Eso. A ver las palmas. Y cumbia para bailar. Para vos, negro Rumbel. La panza, a tu mujer le llené la panza.